I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Esta es la edición número 145 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. ¿Y qué tal el calor aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México? Bueno, yo vi que en la Ciudad de México el cielo se estaba cayendo y uno de nuestros elementos todavía no llega debido a eso. Literalmente creo que se andaba cayendo el cielo. Y también sí. Aquí en Guadalajara se andaba cayendo. Sí, pero... pues fíjate. Sí. Fíjate que de hecho ahorita todavía está lloviendo y ya refrescó la noche. Esperemos que así se mantenga y baje la temperatura y haga más frío. Sí, ya como que en la tarde, que yo estaba en la oficina, granizó. Wow. No, acá en mi lado también sí cayó un tormentón acá en Guadalajara. Seguramente Medina ya sabe más o menos de lo que estamos hablando aquí. Cuando llueve en Guadalajara hasta se inunda y todo, ¿no? Aunque ya seguramente el buen Medina ya sabe que eso le va a andar llegando como para el próximo mes allá en Japón. Pero pues bueno, así es el despapalle. Pero bueno, pues bienvenidos a esta edición. Y pues ya estamos aquí listísimos para platicarles de lo último en el cine. Y les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx. Nuestro Facebook es reset.tv. Y también tenemos nuestro Google Plus, que también es resetmx. Ahí para que nos manden sus comentarios y estén al pendiente de todas las noticias que estamos publicando aquí en el sitio. También les recordamos que tenemos un canal de YouTube que es resetmx. Bueno, RCDMX también, por supuesto. Y si no nos pueden escuchar aquí a través de RCDMX.reviews/live, descárguense el Mixler, pónganlo en su celular y ahora sí, búsquense un buen Wi-Fi y escúchenos en el canal de RCDMX. Así, de esta manera lo pueden hacer sin necesidad de una computadora. Si no, pues bueno, ya les dije el link, RCDMX.reviews/live, para que nos escuchen en vivo. Bueno. Y para aquellos que pues no alcanzan a escuchar la transmisión completa, pues pueden escuchar el recalentado aquí en resetmx.reviews/podcast o también en evox.com en el canal de resetmx y también en nuestro canal de iTunes, también resetmx. Bueno, pues vamos hablando de la gente que ya está ahorita con nosotros, lista para platicar. Primero que nada tenemos el buen Emanuel, listísimo ya aquí para entrarle. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy animado porque me tocó ver una película, ahora sí que no sé si describirla como película o como algo raro, pero está muy divertida. Sí, así como uno de los contendientes de un tema que vamos a tener bastante interesante esta semana sobre uno de los misterios que ha tenido el mundo de los videojuegos. Y bueno, del otro lado también tenemos aquí al buen Marco, que también ya está aquí con nosotros. Hola, hola, buena noche, pues ya estamos listos para el Cine Más, hay muy buenas noticias. Hay buenas reseñas, el tema que tenemos para más tarde se va a poner interesante. Como dice Traps, va a estar bastante bueno para que participen. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues vamos pasando a saludar a la gente que ya está aquí con nosotros. Primero que nada vamos a saludar a la gente que está en el Mixler. Bueno, tenemos allá a Giovanni Basulto, que ya está escuchándonos desde ahorita. Un saludo para el buen Giovanni. Del lado de... tenemos aquí del 13dmx.reviews/live tenemos al buen Medina, que por cierto pues qué buenos relatos está aventando en su blog, el blog del Medina, ahí para que lo sigan, ahí con sus historias sobre su vida allá en Japón. Incluso ya tiene la reseña de Dragon Ball, la resurrección de Freezer, por si alguno ya está desesperado por saber cómo le fue esta película allá en Japón y qué le pareció la película a Medina, que también él conoce mucho de anime, así que pues así están, así tienen la oportunidad de leerlo. Sí. Además tiene el punto extra de esa reseña de que está hecha por un mexicano. Entonces comprende perfectamente cómo nos tocó a todos nosotros ver la serie aquí y cómo la tomaríamos. Así es, y pues un saludo para allá, para Japón, y esperemos que pues ahí sigamos en contacto, ¿no? Bueno, pues para aquellos que pues nos andan escuchando, recuerden que estamos a partir de las 10 de la noche. Yo sé que pues ha estado muy difícil conectarse con esto de que hemos cambiado de servidores y todo esto, pero ahí insistimos. Aquí estamos siempre desde las 10 de la noche en rcdmx.reviews/live. Bueno, pues vamos empezando con las noticias. Vamos a ver qué tenemos primero. Ándale, primero pues vamos a entrar un poco al universo Marvel. Así que, como ustedes saben, pues ya se estrenó hace 2 semanas la película de Avengers, la Era de Ultron. Y ya vimos todo el despapalle, ya vimos el desfile de personajes, de acción, de explosiones, todo, ¿no? Entonces, pues ya están empezando a preparar, pues ahora sí que lo necesario para que ya estemos listos para Guerra Civil. Que es la primera película de la fase 3. Digo, la última película de la fase 2 es El Hombre Hormiga, Ant-Man, esa se estrena en julio, pero oficialmente hablando, esa película es fase 2. Entonces, el inicio de la fase 3 la va a desatar Capitán América Guerra Civil, que a decir de un actor, creo que fue Anthony Mackie, dijo, esto es como Avengers 3.1 Guerra Civil, porque realmente aquí vamos a ver Avengers, vamos a ver un montón de personajes, o sea, no es una película que se centre completamente en el Capitán América, ¿no? De hecho, ya está confirmado el elenco. Por lo menos en la parte de los superhéroes vamos a tener a Chris Evans, quien vuelve como Steve Rogers, el Capitán América. Robert Downey Jr., que ya sabíamos que iba a interpretar a Tony Stark. Scarlett Johansson, quien vuelve como Natasha Romanoff, la Viuda Negra. Sebastian Stan, aquí lo vimos como el Soldado del Invierno, o sea, se Bucky Barnes. También ya lo vamos a tener. Anthony Mackie, también. Sam Wilson, o sea, se Falcon. Paul Bettany, quien vuelve como la Visión. Jeremy Renner, quien interpreta a Clint Barton, o sea, hace Ojo de Halcón. Don Cheadle, quien vuelve como War Machine. Ahora sí que pues la segunda versión de este personaje que se llama James Rhodes, su nombre así de pila. Y Elizabeth Olsen, quien vuelve como la Bruja Escarlata o Wanda Maximoff. Ahí ya no les voy a decir qué anda con los demás Avengers porque no van a estar. Además se van a agregar a la lista Paul Rudd, quien interpreta a Scott Lang en la película del Hombre Hormiga. Chadwick Boseman, quien va a debutar en el universo Marvel interpretando a T'Challa, quien es Pantera Negra o Black Panther, el primer superhéroe de origen africano. Emily Van Camp, esta chica que interpretó a la Agente 13, regresa y es muy posible que ahora podamos saber más detalles de esta misteriosa chica que pues era la vecina de Steve Rogers en la segunda película. Daniel Brühl interpreta al barón Helmut Zemo, que es uno de los archirrivales del Capitán América. Regresa Frank Grillo, quien interpreta a Brock Rumlow, a quien probablemente ahora sí se le puede llamar Crossbones. También va a regresar William Hurt, a quien interpretó al general Tadeusz Thunderbolt Ross, el mismo que salió en la película del Hombre Increíble de Edward Norton. Además, Martin Freeman, que pues ya se confirmó durante la semana, el actor del Hobbit, también va a aparecer en esta película. ¿En el papel de Bilbo Bolsón? Es muy probable, a lo mejor se va a encontrar con Smaug más tarde en forma del Doctor Strange. Ustedes saben que ahí también el Doctor Strange va a traer su peli. Esas extrañas combinaciones que se dan y que se encuentran los actores de otras películas. Sí, va a estar rarito eso. Digo, esa escena muchos van a imaginársela y hasta que la vean, yo creo, o van a decepcionarse o van a quedar satisfechos. Sí. Pero lo que sí es que trae bastante buen elenco esta película. Igual lo de el general Thunderbolt sí me sorprendió. No imaginé que fueran a volver a tocar ese personaje. Sí, porque la neta es que yo sí esperaba ver a Thunderbolt, pero en una película de Hulk. Y más por el cierre que le dieron a el increíble Hulk, que está pues, en la cantina pues, echándose sus copas de puro sufrimiento y decepción, y que le caiga ahí Tony Stark. Y pues que no haya habido un cierre para esa parte, sí. O una continuación. A ver si Thunderbolt no le va a cobrar el bar que le quitó, ¿no? Bueno. Sí, y también el Soldado de Invierno, se me fue el nombre. Sebastian Stan, ajá. Bastante buen personaje en la del Soldado, precisamente en la del Soldado de Invierno. Uh-huh. Y pues va a tener su regreso y pues vamos a ver qué es lo que sigue para él. Exactamente, y también ya tenemos la sinopsis, como ustedes saben ya pues un pequeño adelanto de lo que va a tratar. Después de los eventos de la era de Ultron, Steve Rogers intenta mantener su tarea de proteger a la humanidad con los nuevos Avengers. Sin embargo, un nuevo evento internacional deja tantos daños colaterales que los políticos empiezan a presionar para la creación de un sistema que regularice las labores de los héroes y una organización que defina cuándo puedan solicitar la ayuda de estos. Además de que también pues, puedan también controlar los daños que pudieran causar pues, eventos como... Pues que hemos visto la invasión de los Chitauri, el ataque de Malekith en todo un mundo oscuro, la pelea de Iron Man con los Extremis en Iron Man 3, o sea, muchos daños colaterales, dices como que el gobierno dijo, ya chale con eso, ¿no? Y también la participación de Hulk en varios de esos. Sí. Y estos cambios, pues bueno, obviamente van a dividir a los Avengers, porque va a haber quien va a estar de acuerdo con que haya alguien que regule la acción de los Vengadores, y otros que digan, no, están violando nuestro derecho a ser felices y hacer lo que queremos. Entonces, imagínense eso, ¿no? En todo caso, pues se van a ver divididos y van a tener que, pues, tratar de ver cómo resuelven sus diferencias en medio de la invasión de un nuevo villano. Esta película, sí. Esta película es dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, quienes dirigieron El Soldado del Invierno, y la vamos a ver para el 6 de mayo del 2016. Así que todavía nos faltan ahí como 359 días para que se estrene. No sé qué opinan los demás. Sí. Y también los hermanos Russo pues, van a dirigir las nuevas de Avengers. Sí. Bueno, la tercera parte que se divide en dos. Uh-huh. Sí, muy buenos directores y la posible incursión, no sé todavía, no sabemos todavía si lo vayan a asegurar al personaje del Hombre Araña, aunque todavía no hay un actor definido. No hay actor definido, pero sí ya están considerando que sí va a haber un Hombre Araña, entonces a lo mejor aparece poquito, aparece mucho, quién sabe, ¿no? Pues sí, a lo mejor un cameo o algo así, que ya le dé entrada para la película. Sí, porque Yo escuché un poquito de la gente y créeme que quedaron muy satisfechos al escuchar un poquito de la sinopsis. Uh-huh. Porque sí creen que vaya a ser ahora sí va a estar un poquito más fiel al cómic. Entonces, están satisfechos y no se quejaron mucho. Sí, aunque pues obviamente sí le faltan todavía, como que quedan muchos huecos, ¿no? Por ejemplo, pues hay personajes que tienen mucha importancia en Civil War, por ejemplo, de que aparezca el Thor claro. Robot. Que aparezcan los cuatro fantásticos. Por eso le sacaron mucho, separaron cómics de cada personaje. Sí. Porque tenías que ver la perspectiva de cada uno de ellos uh-huh. En el momento de que inició esta guerra. Uh-huh. Y realmente nunca tienes que andar con todos, porque son tantos que no sabes realmente cómo logró pasar eso. Uh-huh. ¿Cómo se volvió una guerra civil? Exactamente. Y pues digo, ya sí que los personajes y la verdad es que sí se ve muy fuerte la estructura de los personajes. Yo solamente espero que ojalá que los hermanos Russo no vayan a caer en los errores que cayó Josh Whedon con Avengers La Era de Ultron, de que de pronto tenía tantos personajes que en algún momento sí se sentía una especie de cacofonía con tanta gente, ¿no? Que eso hizo que la secuela fuera un poquito más débil que la primera película. Aún así, de que va a ser un éxito de taquilla garantizado y digo, ya va a alcanzar la suma de Rápido y Furioso 7 aquí en México y va derechito a alcanzarla en Estados Unidos. Entonces yo pienso de que que Civil War, con unos directores que lograron hacer una de las mejores películas de cómics, que fue El Soldado del Invierno, yo creo que van a tener que echar el doble de esfuerzo para que la película quede como el público la espera, ¿no? Sí, no, y aparte que sí hagan un guión muy bien estructurado, porque si no lo hacen bien no va a entender la gente la situación. Sí, ya los eventos de esta película pues van a obviamente a repercutir en lo que se venga del universo Marvel con Disney y los Vengadores. Exacto, sí. Por ello tiene que explicar bien todo para que la gente... También esa parte de que ya viene también Thor Ragnarok y a ver en qué deriva su participación otra vez en ¿cómo se llama? Mundo. Uh-huh. Sí. Bueno, en la Tierra. Sí, a veces pienso de que a lo mejor están considerando historias para aquellos actores que ya están diciendo, ya nomás termino esta película y me salgo del universo Marvel para siempre, ¿no? Entonces como que tratar de decir, bueno, si Capitán América puede ser la última película del Capitán América, eso es algo que a lo mejor todavía no aclaran con Chris Evans, ¿no? Igual pasa con Chris Hemsworth, que también ya aquí ya está hasta el queque de Thor y ya quiere salirse a hacer otros personajes, pero pues obviamente Ragnarok casi casi significa de que quieren acabar con Thor, ¿no? Pero pues uno nunca sabe. Pues sí, igual también ya tenemos ahí la confirmación de Hugh Jackman de que ya se despide como Wolverine. Eso del lado de los mutantes allá de... Sí, el de Fox. Del lado de Fox. Pero no te preocupes, como dirían, siempre tendremos a Deadpool. Ojalá que Ryan Reynolds no la vaya a regar. Pues apenas en la semana salió una imagen, pero no la he visto. Salió una conmemorativa el 10 de mayo. Sí. Ah, ok. Y otra donde está brincando épicamente disparando, pero pues bueno, nada que nada del otro mundo. En fin, no sé si tengan alguna otra cosa que comentar de esta noticia. Pues sigan las actualizaciones en la página para ver qué más se viene. Posiblemente ya en poco tiempo estén confirmando al actor que haga el Hombre Araña, porque ya no tardan en iniciar los trabajos de filmación. Filmación. Sí, aunque ya sabemos que la mayor parte de Spider-Man va a ser animado por computadora. Ya saben cómo es Spider-Man. Pues sí. Bueno, la semana pasada, bueno, ya entrando a la siguiente noticia, yéndonos a otra franquicia del vasto universo de Disney. Nos vamos ahora a... todos tienen orejas de ratón. Sí, sí, ya no nos falta que hasta compren, que hasta Disney compre este podcast, pero bueno, ojalá lo hicieran y entonces sí nos daríamos de lana aquí. Pero bueno, otro de los productos de Disney es la franquicia Star Wars, y el 4 de mayo una revista reveló un montón de fotografías de la película de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, en la cual pues observamos algunas imágenes clave, ¿no? La primera pues nos cuenta de que de los personajes que han interpretado algunos de los actores clave, por ejemplo, ¿quién va a interpretar a Kylo Ren? El Sith, de ese famoso Sith que tiene la espada con un mango láser, que de pronto todo el mundo se quedó, ¿cómo que tiene protecciones láser en las muñecas? O sea, si se equivoca se va a cortar las manos, ¿ok? Y resulta que va a ser interpretado por Adam Driver, quien, si no me equivoco, salió en una película que se llamaba We Need to Talk About Kevin, y a decir verdad, ya quitándole el casco, pues es un muchachito, el joven, el Sith. Entonces, ya han salido muchas, hipótesis sobre este personaje, porque al ser tan joven, se puede pensar que a lo mejor haya sido un alumno malogrado de Luke Skywalker o algo similar, o incluso puede tener algún parentesco con Rey, que es la personaje principal interpretada por Daisy Ridley. También salió una imagen en donde se revela que Lupita Nyong'o no va a aparecer en la película, ahora sí que en forma humana, en formato humano, o sea, no se va a ver su rostro y no se va a ver su lindo cuerpecito, sino vamos a andarla viendo en un formato CGI, interpretando a una pirata extraterrestre llamada Maz Kanata, la cual pues ya incluso salió una fotografía del grupo de piratas que hay en este castillo, y dices tú, no, es una gran cantidad de imágenes extraterrestres que dices, híjoles, quienes son fans de Star Wars ya han de estar ahorita mordiéndose las uñas de pensar cuántos dólares van a gastar por la colección completa de los piratas, de los puros piratas, porque son muchos. Yo pienso que va a ser como que Maz Kanata va a ser el equivalente de esta trilogía a lo que es Jabba the Hutt, pero uno nunca sabe, ¿no? Sí, lo que se viene, bueno, sí, ahora sí, en la parte de mercadotecnia, que muy probablemente nos saquen los spoilers, ya que será por septiembre, octubre, con las figuras que vayan a salir para las ventas de diciembre, las naves, el relanzamiento del halcón milenario. ¿Sabes dónde creo que van a empezar a lanzar así ello? Justamente en la feria que hacen en Tokio, por esas fechas de noviembre. Sí, aunque los juguetes van a salir para septiembre. Los juguetes ya los Pero digo, ya ves que siempre hacen, la muestra. Uh-huh. Entonces yo creo que sería la fecha indicada para mostrarlos y para preparar ahora sí que los bolsillos, porque nos lo van a dejar caer, señores. Sí, que incluso yo creo que ya no tardan en haber filtraciones de los prediseños de los juguetes, como pasó con la película de El Sorprendente Hombre Araña, cuando filtraron la imagen del lagarto. Y eso fue uno de los momentos que dices tú, no, ya le tumbó la expectativa de la película bien gacho, ¿no? Pero pues habrá que esperar, ¿no? Del otro lado, pues también hay una imagen de un personaje que se llama Captain Phasma, que como, no sé si recuerdan el tráiler, había como un Stormtrooper cromado, o sea que se veía bien padre el cromadito y todo el asunto, y resulta que este Stormtrooper es una chica, y es interpretada por Gwendoline Christie, a quien la hemos visto en la serie de Juego de Tronos interpretando a la caballera, a la guerrera Brianna, ¿no? Esa enorme mujer que viste armadura y todo, que dices tú, parece un enorme hombre con una armadura, pero resulta ser una mujer, y que pues tiene una capacidad de pelea impresionante en la serie. Aquí va a interpretar a la Capitana Phasma, quien va a ser pues una oficial especial importante en las tropas del Nuevo Orden. Como ustedes saben, la historia de Star Wars, El Despertar de la Fuerza, ahora tiene al Nuevo Orden, que es como un grupo que va a tratar de restaurar el Imperio, y a la Resistencia, que ahora es el equivalente en la nueva trilogía a los rebeldes. Entonces, pues, estas son las nuevas imágenes que salieron. Yo sé, ahí pueden visitar el sitio para que vean las imágenes, están muy chidas, ¿eh? Y ahora ya les están dando rostro y personalidad a los soldados, cosa que no tenían en la trilogía original, que nada más eran simples soldados. Exacto. Uh-huh. Yo creo que, bueno, en el caso del de la Capitana Phasma, es una personaje que va a estar todo el tiempo con el casco y va a ser como que la líder de las tropas, ¿no? Pero en el caso del otro personaje, que es un Stormtrooper, que va a ser uno de los principales, de hecho, el personaje interpretado por este John Boyega, que ahorita no, creo que se llama Finn, va a ser como que un Stormtrooper que reniega de lo que está haciendo y de pronto se une a la Resistencia, ¿no? E incluso se vuelve Jedi en algún momento, uno nunca sabe, ¿no? Pues sí, bueno, ya también aunado a lo que es toda la onda de Star Wars, pues ya está anunciado para México la figura de Boba Fett con armadura blanca. Ya wow. Llegó, de hecho, y ya se acabó. Sí, pero bueno, al menos sabemos que va a estar continua la distribución de la figura. Esperemos, pues tener... eso fue, me parece que fue el día viernes, uh-huh. En la mañana apareció, y ni siquiera 10 minutos. Ajá. Se acabaron todas las ventas online. Híjoles, qué bárbaros. No, pero pues, y por otro lado, durante la semana también anunció Disney que, pues ustedes saben, ellos desarrollan el juego Infinity, que el tercer juego de Infinity va a estar inspirado en Star Wars, así como el Infinity 2 fue de Marvel Super Heroes y el Infinity 1, pues así que fue el comienzo de todo esto, y lo más seguro es de que vamos a andar platicando más de este Infinity 3.0 el día de mañana en el lonchecito acá Marco y yo, así que no se pierdan más detalles de esto, pero yo ya estoy así casi dando por sentado de que después de los amigos de Nintendo, la figura que se va a agotar rapidísimo va a ser el Darth Vader de Infinity. No lo duden. Sí, lo bueno también es que esa figura todavía va a estar distribuida con bastante regularidad, no como los amigos. Y yo creo que el tercer lugar se lo va a llevar el Lego Dimensions de Volver al Futuro, ¿eh? Ah, sí. Sí, es ventaja que esos todavía se pueden conseguir. Uh-huh. Así a pesar de que se agote la primera parte de la distribución. Sí, yo confío en que tanto el hecho de que sean Warner y sea ¿cómo se llama? Disney, los que distribuyen esto, van a traernos un montón de figuras, y no como Nintendo que, pues ya ven, nomás salió un Mario y desaparecía, sale un Luigi y desaparece, sale un Bowser, sí. Desaparece, sale Kirby y ahí se queda. Sí, bueno, y ahora sí, en cuanto a la mercadotecnia de Star Wars, se va a poner bastante bueno. Sí. Pues ya vienen figuras, películas, videojuegos, ya todos estamos esperando... Bueno, no sé si todos, pero por lo menos yo el Battlefront. Sí, yo creo que Star Wars nos va a dejar pobres en diciembre a todos los que amamos esta historia hecha en una galaxia muy, muy lejana. Solamente esperamos que J.J. Abrams no nos vaya a decepcionar. Sí, por favor. Sí, solamente. Ahora sí que si no, se va a ganar a millones y millones de enemigos. A menos que lo haga a propósito por ser Trekkie. No digas eso. Yo solamente espero ver algún vulcaniano colado en esa película y que de pronto nos hagan pensar que hizo lo mismo que George Lucas en episodio 1 de meter E.T.s, de meter Indiana Jones y cosas por el estilo, ¿no? También en las de Star Trek tuvo Arturitos. Ajá. Arturitos, sí. Bueno, vamos a dejar en paz el May the Fourth y vámonos ahora a la tercera noticia, que es un tráiler de una película que a mí me llamó la atención durante la semana, y así de que de tantos tráilers que han salido en estos días, este fue el tráiler que más me gustó, de una cinta que se llama Absolutely Anything, la cual es una película que es dirigida por un miembro de esta tropa cómica británica llamada Monty Python, el cual, pues bueno, uno de este elemento se llama Terry Jones, y quien, pues ahora sí, a diferencia de lo que es Terry Gilliam, que ustedes saben también es un miembro de Monty Python y uno de los directores más creativos que ha tenido en los últimos años Inglaterra, él decide enfocarse a hacer una comedia realmente, o sea, manteniendo esa sensación de hacer una película con muchos tonos de comedia como nos encantaban las películas que eran precisamente de Monty Python, y él reúne ahora sí que no solamente está Terry Jones dirigiendo, sino que están todavía los Monty Python que aún están vivos, Terry Gilliam, Michael Palin y John Cleese, Además, ponen el protagónico a Simon Pegg, que ustedes saben es uno de los actores cómicos británicos más importantes de los últimos años, quien pues fue protagonista de la trilogía Cornetto de Edgar Wright. Y por si fuera poco, agregamos a Robin Williams, quien pues interpreta aquí su último papel, aunque no lo vamos a ver en formato humano, sino que le va a dar la voz a un perro, ¿no? Y de pronto dices, ah, caray, pues ¿de qué trata la película, no? Porque como que Robin Williams dándole voz a un perro, ¿no? Pues la película nos cuenta cómo un maestro de escuela de pronto es agarrado al azar por un grupo de extraterrestres, precisamente los Monty Python, dándole voces a estos seres, quienes deciden darle un poder, ¿no? Que con el simple hecho de mover la mano derecha, puede obtener lo que él desea, ¿no? Si él quiere que su perro hable, simplemente mueve la mano y el perro empieza a hablar. Si él quiere ser el presidente de Estados Unidos, él mueve la mano y de pronto ya es el presidente de Estados Unidos. Y aunque parezca muy chido, eso también puede ser un suplicio. De que si él quiere tener el cuerpo más sexy del mundo, también con mover la mano tiene el cuerpo más sexy del mundo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero imagínense dárselo a alguien que realmente no tenga un concepto de que está haciendo bien las cosas y empieza a hacer todo un despapalle. Y eso es la idea de la película. Además de que pues esto le va a generar un conflicto cuando conozca a la chica de sus sueños y de pronto vea que ese poder, lejos de ayudarle a estar con ella, lo está empeora las cosas. Entonces, es una película que yo garantizo va a causar mucha risa, ¿no? Y eso de que algunos dirán que el humor británico es malo, pues aquí los Monty Python pueden decir lo contrario. Ya hemos visto que las películas de Edgar Wright son bastante divertidas. Y entonces, con tener a Simon Pegg, yo ya garantizo que me voy a reír bastante. No sé qué opinan los demás. Que no he visto el avance, más que nada por cosas de... Es de mis actores favoritos. Ah, sí, sí. Sí, es muy bueno. El chico yo lo conocí de la película de Shaun of the Dead. Uh-huh. Que digo, también a mí la película me encantó porque es estupenda la cinta. Digo, le quedó como de anillo al dedo el personaje. Uh-huh. Y o sea esa comedia desde ahí no, nunca se me olvida. Y siempre que lo vuelvo a ver, cintas de él de comedia, Me agrada. Nunca siento que sea muy repetitivo o que incomode verlo tan seguido como cierto a algunos actores de comedia que te hartan. Uh-huh. Y él no, con él no pasa. Entonces es muy divertido apreciarlo. Ajá. Sí, exactamente. No, y de hecho Edgar Wright, las tres películas que hizo de la trilogía Cornetto, cada uno de los personajes es diferente y aún así te causa muchísima gracia, ¿no? Las actuaciones que estuvo en Star Trek, también apareció en Star Trek y también te diviertes viendo lo poquito que hace, pero cómo te divierte cuando interpreta al cuate que pues perfecciona el teletransportador y aún así sus dos o tres Scotty. Escenas... A Scotty, y es sumamente divertido ver cuando interpreta a Scotty, ¿no? Entonces ahí tenemos a un actor que te va a garantizar un protagónico muy divertido. Y ya no les digo, pues el agregar a los Monty Python, el agregar a Robin Williams, que en paz descanse, que nos va a garantizar una película británica muy chistosa. No sé, los demás. Sí, suena bastante bien, es una buena propuesta. Aunado a la otra película que va a tener. Alcanzó a terminar Robin Williams con Mila Kunis, la del hombre más furioso de Nueva York, me parece se llama. Eso se tardó en llegar, ¿no? Porque se supone que ya llegó a Estados Unidos. Ya tenía que haber llegado. Como que pararon la distribución cuando pasó lo de su fallecimiento. Uh-huh. Hay que esperar. Sí, se ha tardado mucho, ¿no? Pero habrá que ver, Absolutely Anything, vean el tráiler, la verdad es de que lo poquito que hay en el tráiler divierte, y esta película llega a Inglaterra el 14 de agosto, y lo más seguro es que sí va a andar llegando pronto a Estados Unidos, y pues lo más seguro es que llegue a México, aunque quizá no tenga tanta distribución como otras comedias americanas, pero seguro, el simple hecho de decir, es la última cinta de Robin Williams, va a generar muchísimo interés, ¿no? Sí, y es que sí, el humor inglés es algo diferente que también hay que apreciar. Sí. Sí, no se diga, la verdad es que el humor inglés sí ha tenido buenos ejemplos, los Monty Python, Mr. Bean, Simon Pegg. O sea, realmente cuando ellos se lo proponen pueden hacerte que te rías y te caigas de la risa y literalmente hasta casi estalles de la risa, pero obviamente no todos los comediantes son tan buenos, pero ahí dicen que el humor inglés, ¿no? Pero... yo creo que es por el promedio de personas que usualmente los ingleses no tienen mucho humor, pero qué importa, ¿no? Bueno, vámonos pasando a la última noticia de la semana, la cual pues es otra imagen que seguramente no rompió tanto internet como lo que pasó con el Guasón, pero ya por fin tenemos las primeras imágenes oficiales del Escuadrón Suicida. Ay, yo creo que esto ya lo hemos platicado, ¿no? ¿O qué tal si lo volvemos a retomar? Bueno. Me parece que sí lo platicamos, pero en el previo del cine más pasado. Cierto, cierto. Exacto. Sí, porque la verdad es de que pues sí nos quedamos muy cortos a la hora de platicar de las imágenes del Escuadrón Suicida, la cual pues pues como ustedes saben, bueno, por un lado está liberada una imagen de Will Smith interpretando a este Deadshot, este francotirador súper preciso que tiene incluso una mirilla en su máscara y todo este rollo. Y también salió una imagen completa ya oficial de lo que es el Escuadrón Suicida completo, integrados por Slipknot, por Captain Boomerang, Encantress, Katana, Rick Flag, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc y El Diablo. Así, interpretados por Adam Beach, Jane Courtney, Cara Delevingne, Karen Fukuhara, Joel Kinnaman, Margot Robbie, Will Smith, Adewale, Akinoye Akabaje y Jay Hernández respectivamente, cada uno pues ahora sí que con diferentes habilidades y todos supervillanos, ¿no? Se supone que esos supervillanos son reformados por el gobierno para que combatan al mal, pero obviamente pues con la condición de que si se le vuelven a salir de la raya los van a matar o se van a tener que suicidar, ¿no? Es por eso que se llama el Escuadrón Suicida. Y ya han salido más imágenes, sobre todo de Harley Quinn. Como ustedes saben, pues es obvio que Harley Quinn pues iba a ser el personaje que todo el mundo traía las preguntas, ¿no? De decir, bueno, si el guasón parece un psicópata con un montón de tatuajes, ¿cómo está Harley Quinn? Y a decir verdad, yo pienso que no me decepciona, ¿eh? La verdad es de que sí, como que sí están tratando de agarrar una imagen, pues. Digo, no puedes imitar toda la imagen como se ve en el cómic, pero por lo menos mantener esa esencia del New 52 que tiene Harley Quinn en los cómics de Escuadrón Suicida y por supuesto en su propio cómic, que es una auténtica maniática, una maniática que podemos decir que es como si fuera la hija perdida de Cyndi Lauper con el Guasón. Entonces, pues sí vemos, yo pienso que no están fallando con Margot Robbie, a pesar de que pues dicen, obviamente no tiene cuerpo de cómic, pues también, oye, ese es demasiado sexista decirlo, ¿no? Pero aún así Margot Robbie, pues a lo mejor nos puede dar ese personaje que tanto esperamos, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues sí, se ve bastante bien el elenco que va a estar en la película, a pesar de las imágenes altamente controvertidas de Jared Leto como el Guasón o el Joker, pues el elenco se ve bastante bien para este inicio de películas de DC Comics con Warner. Uh-huh. Igual pudiera ser el preludio para lo que se venga de Batman v Superman. Sí, bueno, más bien pues esta película va a salir después de Batman v Superman, de hecho sale sí. Agosto sí. Del 2016 y Batman v Superman para marzo, entonces más bien es el preludio de lo que, ya teniendo lo que se vea en Batman v Superman de Ben Affleck, más ajá, esto, pues es muy probable que tengamos una película de Batman muy pronto, ¿no? Sí, como que esta, así, ahora sí, a pesar de que está, sí, después de la de Batman y Superman, está teniendo expectativas bastante más elevadas que la que debería de tenerlas. Sí, la verdad es de que yo sí estoy esperando más un poco más del Escuadrón Suicida, porque como es algo nuevo, es muy probable de que puedan tomar elementos cómicos o puedan tomar elementos así superheroicos, pero pues así tratar de hacer que se coordinen en el mismo universo donde se van a ver Batman y Superman, ¿no? Y como que pienso que esta película puede ser el Guardianes de la Galaxia de DC Comics y a lo mejor hasta el gancho para que mucha gente termine viendo estas películas, ¿no? Sí. Pues sí, a ver si funciona. Digo, el elenco se ve fresco, se ve bien. Digo, de Deadshot nada más se quejaron de una cosita de la mira, pero independientemente de ello, de las escenas nuevas que han salido ahorita o fotografías de las grabaciones, se ve que va por buen camino la cinta. Sí, no, habrá que esperar, ¿no? Finalmente todavía les queda un año completo para terminar, unos meses para terminar la filmación, después hacer todo el postproducción, meter todos los CGI necesarios y a ver qué sale en el 2016. Y pues no sé, si tengan ahí algo más que quieran agregar a esto. Pues se ve interesante la competencia porque también, sí, en el 2016 se estrenan la de Capitán América. Sí, y también creo que se estrena Thor Ragnarok, o ¿cuál es la que sigue del universo Marvel? No es Thor Ragnarok, es... bueno, se me fue el cassette ahí. Pero bueno, ahí estamos con el Escuadrón sí, Suicida. Va a estar interesante la competencia, ahora sí, entre DC y Marvel. Sí, bastante. Que vamos a tener bastantes películas de superhéroes en un año. No, pues en los siguientes 3 años, o sea, 2016 van a ser 4, sí. 2 de DC, 2 de Marvel, sí. Y aparte de X-Men, Apocalipsis, Y en el 2017 van a ser, creo que, dos de Warner, tres de Marvel, dos de DC. Y súmale también la película, la Lego película de Batman. Y creo que también Sony también viene por su película de Spider-Man. Entonces dices, ¿por qué? En fin, muchas películas de cómics. A ver si en el 2019 ya no salimos de Infinity War Parte 2 diciendo, ¡ya, no más, por favor! En fin. Sí. Sí, no, ahora el problema va a ser que la gente no se pierda y que no se maree tanto con tantas historias nuevas. Exactamente. Eso es lo complicado, ¿no? Bueno, pues si no hay más que platicar de estas noticias, pues vamos a cerrar nuestra sección de noticias y vámonos pasando a las efemérides del día. Un segundo. Efemérides. Efemérides del día. Este 12 de mayo conmemoramos el onomástico de los actores Deborah Cara Unger, Emilio Estevez, Bing Rames, Kim Grace, Bruce Boxleitner, Gabriel Byrne, Richard Reel, Susan Hampshire, Bob Burns, Hardy Krueger, así como del difunto director Jesús Franco, español, que tuvo una larga carrera cinematográfica. Entre sus mejores películas podemos mencionar Muerte de un ciclista, Luna de verano, Gritos en la noche, Campanadas a medianoche, 55 días en Pekín, Sucubus, Killer Barbies y Karate a muerte en Torremolinos. Con mucho respeto recordamos también a quienes un día como hoy fallecieron. Noah Todd, Claudio Undari, Ben Roberts, Charles Haas, Perry Como, George Ball, Mino Doro, Thor Johnson, Elizabeth Berner, Charles Kemper, Arthur Lubin, Louis Calhern, Ernst Mariska, Florence Shirley, Alice Wilson y Eric von Stroheim, entre otros. Un día como hoy se estrenaron las películas El Arco, en el 2005, Los Sánchez deben morir y Una pistola para Ringo, en 1965, La cortina de hierro, en 1948, Las perlas de la corona, en 1937, y Supernatural, en el año 1933. Bien, ya estamos de regreso. Como ustedes escucharon, pues ahora sí que fueron muchos cumpleaños y ahora sí muchos, pues mucho que recordar en las efemérides. Ahí cuando dijeron Bing Rames, ahora sí se me vino a la mente Samuel Jackson preguntándole al tipo de la hamburguesa que cómo lucía Marcellus Wallace. Era uno de los personajes. Marcellus Wallace fue precisamente el personaje que interpretó a Bing Rames en Pulp Fiction. Entonces ahí también estaba Gabriel Byrne, que es uno de mis actores favoritos, que siempre me encanta cómo hace personajes con esos tonos enigmáticos, que siempre como que te da cierto miedo, cierto interés. Por ejemplo, creo que él interpretaba a un ángel, si no me equivoco, en una serie que se llamaba Soldados de Dios. Que yo me quedaba, wow, es impresionante su personaje, si no me equivoco, era Christopher Walken. Bueno, ya me hice bolas, ¿no? Creo que él también salió en una que se llamaba Estigmas. Bueno, sí. En fin. Bueno, pues hasta ahí dice Medina que pues tuvo una junta y que justo llegaron cuando empezó el programa. Ay, qué poco respeto, qué poco respeto. En fin. La verdad que sí, pero ni modo de reclamarles porque ellos van a estar diciendo nani, puro japonés, no, pues ellos nomás hablan puro japonés, entonces pues va a estar bien complicado, ¿no? Bueno, pues vamos pasándonos a la reseña, bueno, a una de las reseñas del día, de hecho, pues esperamos tener dos, nomás que no ha llegado la segunda persona, así que pues en lo que va llegando voy a platicar de mi película, ¿no? Esta película se llama El Exótico Hotel Marigold 2. Y antes de hablar del Exótico Hotel Marigold 2, tenemos que platicar un poco de la primera película. En el 2012, John Madden, el director de Shakespeare Apasionado, no el cuate que dirigía aquí, el que dirigía los Raiders de Oakland. No se emocionen. Yo te iba a preguntar por la serie de juegos de Madden. No, dirigió Shakespeare Apasionado, no los Raiders de Oakland, ni tampoco fue el conductor de los juegos de Electronic Arts. No, nada que ver. Él hizo una dramedia, o sea, dramedia es una comedia con tintes dramáticos, en la cual pues vemos a un joven que decide promover un hotel en la India, en para ser más específicos, en Jaipur, un chavo llamado Sonny, interpretado por Dev Patel, quien de pronto pues vende la idea de un hotel hermoso llamado el exótico Hotel Marigold, el cual pues ya cuando llegan los visitantes pues lo encuentran muy arrumbado, muy amolado. Vemos a un Sonny sumamente desesperado por darles el mejor trato y la mejor posición, pero pronto los huéspedes en este hotel que parece tan incómodo encuentran una oportunidad de redimir su vida, porque la mayor parte de los huéspedes de este hotel es gente que ya está bastante entrada en años, o sea, ya gente ya bastante grande, y de pronto encuentran en este hotel un propósito para seguir vivos, para reencontrar cosas que en la juventud ya habían perdido, como el amor, la amistad, el deseo de emprender cosas nuevas, nuevas aventuras. Y pues bueno, es una película británica con, así que con un toque hindú, que pues cuando lo ven en su idioma original pues van a encontrarse con una gran cantidad de acentos, ¿no? De tanto del acento de la gente local de la India como de los actores británicos, que pues abundan muchísimo en esta película, ¿no? En esta película pues vimos a Maggie Smith, a Judi Dench, a Bill Nighy, también a Tom Wilkinson, a Dev Patel, a Tina Desai, y así que fue una película que tuvo un éxito inesperado en Inglaterra, se convirtió en un éxito taquillero y generó mucho interés en Estados Unidos. Digo, no tuvo tanto éxito porque fue opacada por una película de Marvel llamada Avengers, que pues obviamente pues cuando llegó al cine norteamericano pues muy poca gente fue a verla, como diciendo, ay, por lo menos una película de ancianitos yendo a la India es una buena alternativa a andar evitando la película de Joss Whedon, ¿no? En fin, obviamente pues tenía que hacerse una secuela, y también para su mala suerte cayó en días en que se estrena Avengers la Era de Ultron, entonces seguramente muchos no tuvieron la oportunidad de ver esta película porque pues se quedan apantallados por ver al Capitán América y toda la bola. Pero bueno, esta película pues reúne nuevamente al elenco que tuvimos en la película anterior, aunque con algunas excepciones por cuestiones del guión. Por ejemplo, pues bueno, ya no vamos a tener a Tom Wilkinson. Bueno, si vean la primera película para saber por qué ya no sale. En todo caso, pues ya vemos nuevamente a Maggie Smith, a la actriz que hemos visto en Downton Abbey y que interpretó a la profesora Minerva en Harry Potter. Judi Dench, que bueno, ya sabemos, Q de James Bond. Bill Nighy, que también lo hemos visto en varias películas, es un actor bastante conocido. Dev Patel, bueno, el protagonista de Quisiera Ser Millonario. Celia Imrie, Penélope Wilton, Ronald Peacock y Tina Desae. Y agregamos al elenco al actor norteamericano Richard Gere, que bueno, ya después platicaré qué me pareció la actuación de este señor. Bueno, ¿de qué trata la película? Bueno, después de los eventos de la primera cinta, vemos que el hotel ahí ya está bien establecido, ya hay un control, vemos cómo Sonny ya tiene muy bien controlada la cuestión del hotel y ahora quiere hacer su hotel aún más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque él está consciente que la gente que vive en el hotel ya no son sus huéspedes, son prácticamente sus habitantes. O sea, sí le pagan la renta y todo lo que sea necesario, pero ya no es ¿cómo se llama? Ya no le es tan rentable. Entonces quiere hacer el hotel más grande para tener más gente, ¿no? Y entonces lo que busca una alianza, también él tiene el pendiente de que ya su novia, su Naina, se quiere casar y ya está preparando la boda, ya está haciendo las ceremonias, está ensayando bailes y todo el rollo. Entonces, en medio de este enredo, vemos que Sonny tiene que de pronto lidiar con el hecho de que un inspector de hoteles va a visitar el hotel de manera incógnita. O sea, ellos no van a saber que el tipo o la persona que esté ahí rondando está revisando el hotel. Y por otro lado, el amigo de uno de los hermanos de Sunaina, que parece tener cierto interés en Sunaina y le enseña a hacer los bailes para la boda. Y esto pues genera los celos de Sonny, quien además se enoja más cuando se entera que este muchacho también está interesado en comprar un hotel, ¿no? Que parece ser el punto clave para poder tener el segundo exótico hotel Marigold, que básicamente sería el nombre del hotel. Por otro lado, pues la cinta de ensamble pues nos muestra cómo el resto de los habitantes del hotel, pues obviamente, pues si en la primera película vimos cómo los habitantes agarraban nuevos aires al vivir en el Hotel Marigold, ahora en la segunda parte vemos cómo son sus vidas después de los eventos de la primera cinta, y ellos tratan de ahora sí de salir adelante en las cuestiones de amor, de vida, del hecho de saber de que ya los años se le están poniendo encima. Y pues seguramente algunos de estos detalles van a hacer que la historia sea de pronto un completo ¿cómo se puede decir? Un completo enredo, no solamente en la trama de la historia, sino en el hecho de tratar de darle seguimiento a lo que está pasando con cada personaje, ¿no? Porque vemos, por un lado lo de Sony, vemos, por ejemplo, el personaje de Maggie Smith teniendo sus problemas, los personajes de Judi Dench y de Bill Nighy teniendo una relación que se puede decir un tanto platónica, que de pronto parece que se puede construir algo más grande, y de pronto hay una historia de encuentros y desencuentros entre ellos. Vemos a un Ronald Pickup corriendo apurado, tratando de evitar que una amiga muera asesinada accidentalmente, en fin, cuando de pronto, este tipo de cintas generan el problema de que si tratas de ponerle atención a una sola trama te puedes perder, ¿no? Y cuando el director no es capaz de mantener esa coherencia, entonces la película fracasa horrendamente. Si no, pregúntale a la película de San Valentín, que tenía como 10 historias en la misma película y literalmente lo único que hizo fue romperle la cabeza a más de uno. O la de también Año Nuevo, que también tenía más o menos esa misma tendencia de hacer como 10 historias en la misma película y ninguna iba a ningún lado, ¿no? Pero Madden hasta eso sabe darle continuidad a lo que hizo en la primera película. Y sabemos de que pues el evento principal es Sony y sus problemas, ¿no? Entonces los eventos que van pasando alrededor de él, pues los tomamos con, si se toman con la ligereza necesaria, pero también con la suficiente atención, vemos que la película no es tan difícil de seguir y es bastante interesante, sobre todo por la forma en que estructura la historia Madden al hacer que tres eventos de la historia sean prácticamente las divisiones de la película, ¿no? Lo cual ayuda muchísimo a digerir la historia, ¿no? Vemos una historia que tiene tonos de comedia romántica y también algunos momentos que pueden ser un poco intensos en los diálogos, pero nunca vamos a ver algo violento, nunca vamos a escuchar palabras altisonantes así que de pronto hagas que tape los oídos de un niño, o escenas que de pronto nos pudieran parecer desagradables, ¿no? Incluso tiene clasificación A para que incluso puedan llevar a sus mamás a ver la película, porque pues sí, la orientación de la película es para que vayan las mamás a ver esta película, ¿no? Más que ande que un público juvenil, ¿no? En cuanto y eso sí, si ustedes no sienten, no agarren el ritmo de la película, se van a aburrir o se van a desesperar, ¿no? En cuanto a las actuaciones, pues yo veo que pues la verdad es que quienes se llevan la película son Maggie Smith y Judi Dench. La verdad es que las dos actrices, cuando toman sus momentos, te encanta ver sus actuaciones. Maggie Smith, yo me he vuelto fan de ella cuando interpretando su personaje en la abuela de Downton Abbey, y la verdad es de que seguir su personaje es uno de esos, te agrada, te conmueve, te entretiene, ¿no? Aunque me hubiera gustado que le hubieran construido un poco más a la historia del personaje de Maggie. Por otro lado, la de Judi Dench es un personaje que a mí me encantó por la cuestión de los desencuentros que se trae con Bill Nighy, y es un personaje que pues mantiene esa frialdad británica que te hace recordar mucho a Q, pero también tiene ese toque femenino que te hace decir, no es Q, ¿no? Qué bueno, ¿no? Ahí también vamos, les decía, Ronald Pickup también me divirtió muchísimo su personaje. La verdad es de que además tiene un acento inglés que me divierte mucho escuchar, es uno de los mejores personajes que he visto en la película, ¿no? En cuanto a los puntos negativos en la actuación, yo diría que Richard Gere y Dev Patel son los dos actores que no me agradaron mucho. De Dev Patel, que sabemos que es un personaje que le da seguimiento a lo que hizo en la primera película, notamos que es cierto, los indios tienen una manera de ser, pero Dev Patel lo exagera, lo hace sumamente paranoico, desesperado, acelerado, ansioso, al grado de que hasta casi dije, no hombre, este cuate está más acelerado, yo creo que antes de ponerlo a actuar le hacían tomar muchísimo café o muchísimo Red Bull, porque literalmente en toda la cinta lo ves súper acelerado, y ni siquiera en las escenas que se supone ya está feliz y contento, lo dejas de ver como loco, ¿no? Y de Richard Gere, pues bueno, si a ustedes les cae bien Richard Gere, les va a gustar la parte de Richard Gere, pero si no, lo van a odiar, digo, así que yo siempre he dicho, Richard Gere interpreta a Richard Gere en esta película y no hay más que decir, ¿no? Digo, a mí no personal, en nota personal, a mí sí me cae gordo. Y sí, te acabas de echar de enemigo a un montón de señoras. Sí, sí, perdón. En cuanto a la película, la producción, a mí me encantó el trabajo de fotografía. Vemos que realmente le dan seguimiento a lo que se hizo en la primera, de mostrarnos las cosas bonitas de la cultura hindú, de ver paisajes urbanos de Jaipur y de Mumbai, ver cómo incluso reflejan esa inseguridad que hay a veces en las calles, no tanto de que te vayan a robar, sino de que te puedan atropellar una motocicleta, un taxi, un rickshaw, pero también ver cómo reflejan esa cultura de amabilidad que tienen los indios con la gente extranjera, el ver incluso las tradiciones bien reflejadas, incluso una escena clave, es hermosísimo el trabajo que hacen para reflejar esa parte cultural tan importante que es una boda, ¿no? De hecho, es uno de esos momentos en donde dices, wow, aquí la dirección sí se lució, y yo creo que es uno de esos momentos que hasta puede decir que vale la película, porque realmente dices, el trabajo de producción es impresionante, y claro, como buena película situada en la India, no podemos evitar que haya una coreografía tipo Bollywood, digo, es inevitable, ¿no? De hecho, es parte importante de la trama que saber que hay una coreografía, ¿no? En cuanto a la historia, pues bueno, si ustedes vieron el exótico Hotel Marigold y les gustó, entonces esta película les va a gustar, por fuerza. Pero si no son fans si no les gustó la primera película, es seguro de que se van a aburrir con la segunda, no les va a gustar. ¿Por qué? Porque es básicamente el retomar las historias que vimos en la primera película y pues darles un pequeño giro, una pequeña revoltura para hacernos entender la historia, ¿no? Hay algunos momentos que son bastante satisfactorios, algunos giros de trama que agradan, incluso lo que más me gustó del personaje de Richard Gere es un super giro que de pronto no esperabas y que dices tú, wow, aquí todo el mundo da por sentado algo resuelto y de pronto te la voltea en la tortilla bien sabroso, ¿no? En fin, esta es la película del exótico Hotel Marigold 2, recomendada, muy recomendada para llevar a la mamá, a la abuelita o incluso a la esposa, o aquellos que quieran disfrutar una comedia romántica sin importar la edad de los personajes. Así que yo se les recomiendo, muy bonita la película, pero le puse un 7. No sé qué opinan los demás. O sea que no te gustó el baño de Senectud. ¡Abuelo! Seguro llegaste de allá, ¿verdad? Del Hotel Marigold. Sí. Sí, ahí decían que faltaba una habitación. Seguramente la abuela ahí estuvo todo el tiempo de incógnito, ¿no? ¿Cómo has estado, abuelo? Bien, bien. ¿Cómo están todos? Saludos y qué bueno que ya estamos aquí en otro Cinemas. Y vengo al rescate porque sigue algo bien chido. Sí, exactamente. Pero fíjate que pues la película, pues digo, la primera película fue bastante buena y yo creo que la segunda sabe darle la continuidad, pero peca esto de las segundas partes no son buenas y peca de tener a Richard Gere, ¿no? Pero pues ni modo, así son las cosas. No sé, ¿algún otro comentario por ahí? Bueno. Digo, son de esas películas que son casi casi un poquito para los papás, ¿no? De sábado, de domingo, de estar descansando y riéndose un para ratito, los ¿no? papás de los papás. Exactamente. Para abuelos. Para los abuelos. En fin. Bueno, pues vamos a salirnos del Exotic Hotel Marigold 2. The Best Exotic Marigold Hotel. Vamos pasándonos a la segunda reseña de la noche que nos la trae el abuelo Kraken, que justo acaba de llegar para platicarnos de esta película que se llama Tan Negro Como el Carbón, que es una película de origen chino. Abuelo, pues platícanos, ¿qué tal? Pues no nos quedó tan lejos, ¿eh? Es India, China, están casi uh-huh. pegaditos, ¿no? O sea que, pues bueno, el viaje no fue tan difícil y aquí vamos con Tan Negro Como el Carbón, que... vaya título que le pusieron, ¿eh? Hemos estado aquí debatiendo si se trataba de una situación racista o algo parecido, uh-huh. pero no, en realidad es una película que tiene que ver precisamente con el carbón, por lo que ocurre precisamente a la trama, ¿no? En 1999, un policía llamado Sang Sili, abandona su trabajo después de la muerte de dos de sus compañeros durante una investigación de un asesinato que no fue resuelto, un asesinato muy, muy trágico, ¿no? Muy también muy misterioso porque encontraron piezas de cuerpo, ¿no? Un cuerpo mutilado en el carbón, precisamente, ¿no? Y pues al parecer... dieron con la identidad de la supuesta persona que había sido asesinada y comenzaron con esta investigación. Esto los lleva a encontrarse con ciertos criminales, ¿no? Y al final pues los compañeros pues mueren, sus dos compañeros mueren y él pues se tiene que retirar porque también le toca, ¿no? Le toca ser herido y durante ese tiempo que está en restablecimiento pues tiene que dejar la investigación, pero después vuelve a la carga, ¿eh? O sea, pasa su tiempo de restablecimiento y no se queda contento, y sigue investigando qué es exactamente lo que sucede. Él es un policía que tiene problemas de alcoholismo, ¿sí? pero no le interesa. Él quiere, pues, encontrar la verdad, ¿no? Quiere saber la verdad porque finalmente murieron dos de sus compañeros, ¿no? Y pues, él fue herido. Y esto lo va llevando hacia una mujer muy misteriosa que se llama Wu Shishen. Y esta mujer trabaja en una lavandería. Supuestamente esa mujer sería la esposa del hombre que mataron. Es una historia muy, digamos que tiene muy enredada, ¿no? Es una historia que ganó, pues, el Globo de Oro y también el Globo de Plata, ¿no? No el globo, el oso de oro. Sí. Y como mejor película y como mejor actor, la verdad es que a nivel de actuación, ¿no? Que sería esta persona que se llama Liao Fan, ¿no? Es una persona que nos entrega un despliegue histriónico realmente sorprendente. Contrario a lo que ocurre con su compañera, que es Yuai Lei, no, perdón, creo que se llama Ni Jin Yang, ¿no? Ni Jin Yang, que hace Su Li Yuan, y que es como la parte que sí está afectada, ¿no? Pero hay algo detrás de todo esto. Es una historia con muchos enredos, es tratar de deshilar, de encontrar la verdad, que es lo que está ocurriendo en el trasfondo del asunto, porque si bien todo parece como que una situación muy fácil, ¿no? En realidad es una historia mucho más compleja, que se va resolviendo y que al final se nos entrega con muchas sorpresas. Es una típica historia, sí, de policías, de investigaciones criminales, con un policía atípico, ¿no? Porque normalmente nos los pintan como muy amantes de su deber, ¿no? Pero en este caso yo creo que le mueve más la venganza que el simple hecho de pues hacer bien su trabajo y encontrar la verdad. Al final tiene que como decidir entre dar a conocer la verdad y callársela, ¿no? Pero finalmente las decisiones son diferentes también a las que podríamos haber esperado, y todo se enmarca también en un escenario pues bastante surrealista, porque hay ciertos factores, ¿no? Que muestran incluso hasta situaciones que no podríamos esperar como muy lógicas. Creo que es una película entretenida, ¿no? Que si les gustan, pues, digamos que estos misterios, ¿no? Por resolver, pues la van a encontrar agradable. Pero también tiene como un fast pace muy lento, ¿no? Entonces hay que tenerle mucha paciencia. Hay que sentarse con tiempo y no esperar a que a rato tengo que hacer algo, como estar con eso en la mente, porque te vas a desesperar, ¿no? Entonces mejor vayan, véanla tranquilamente. Yo es una película que le ofrezco fácilmente un 8 de calificación. Tal vez le bajamos un poquito por esta situación de que se vuelve medio lenta, pero creo que el trabajo del director, de Diao Jinan, pues fue bastante buena. Nos traen una película china, que normalmente pues nos llegan películas chinas, sí, pero de artes marciales, ¿no? Muy costumbristas, nada fuera de lo común, ¿no? Pero esto es algo nuevo y es fresco y es bastante agradable. La fotografía está excelentemente manejada por Dong Jin-sung, muy buen trabajo. Y la música también está bastante bien. O sea, la música corrió por parte de Xi Wen, edición por parte de Yang Hongyu. Wow. Entonces vemos ahí una producción china que pues sí se sale del molde de lo que normalmente nos propone China, y que quieran o no, pues también es obvio de que pues las producciones de allá no solamente se tienen que centrar en artes marciales, como dice el abuelo, ¿no? Sino también en historias dramáticas, e incluso han hecho películas sumamente fuertes, o sea, en cuanto a trama. Yo recuerdo una que era también de una historia de como de la Segunda Guerra Mundial, pero que involucraba un thriller erótico sumamente intenso y violento, que de pronto sí te quedas tú, wow, ¿no? Los chinos son capaces de hacer historias que a lo mejor pueden dejar incluso perplejos a los propios americanos, ¿no? Aunque ahorita el cine chino también ha caído mucho en la cuestión comercial de que han importado muchísimas cosas de Estados Unidos, pero pues ciertamente eso también debe generar una influencia para que los chinos intenten hacer también sus propias historias, y eso también es bastante bueno. Sí, claro. Y bueno, la verdad es que la historia al final te atrapa. Es muy agradable ver que pueden formar estos enredos y que el nudo se desenvuelva pues, bastante bien, ¿no? De forma satisfactoria. El final sí es, como lo dije, surrealista, pero está interesante. Es buena película, buena opción. Muy bien. Bueno, pues si no hay más que comentar de esta película, que por la verdad es una buena recomendación para esta semana, pues con esto vamos a dejar los estrenos. Bueno, no tanto los estrenos, porque vamos a platicar de dos películas que también se estrenaron, pero no en los cines, sino en las plataformas digitales. Y de hecho, estas dos películas tienen algo en común. Una historia real, se puede decir. porque esta historia... ¿Qué pasó, abuelo? ¿Querías comentar algo más? No, nada más estaba saludando a Marco. Ah, ok. Perdón. Tiene una historia común estas dos películas. El hecho de que, como ustedes saben, salió un videojuego por allá en la década de los 80 para el Atari 2600 que se llamaba E.T. el Extraterrestre, basado en la película de Steven Spielberg. El cual fue un juego tan malo que se corrió el mito urbano de que la compañía Atari enterró en el desierto, en un lugar en Nuevo México, una gran cantidad de estos cartuchos, ¿no? Entonces, siempre se tuvo esa leyenda urbana de que si realmente se enterraron esos cassettes para ocultar una gran pérdida económica de la compañía norteamericana de videojuegos, que pues obviamente esto desató la crisis de los videojuegos que terminaría con el ascenso de Nintendo al poder. O solamente fue pues para alimentar un mito urbano, ¿no? Entonces Marco nos va a platicar de un documental que salió en Netflix que se llama Atari Game Over, el cual pues nos va a platicar un poquito del evento real que desató la conclusión de esta leyenda urbana. Así que platícanos, Marco. Pues sí, así es. Ya como Trapsan comentaba, este evento en el que pues Atari quedaba muy mal parado con el juego de E.T. el extraterrestre, pues ya muchos hemos sabido de que este juego pudo haber sido el que mandó a la compañía a la quiebra y pues, que le dio un golpe mortal y así. Nos han llegado las historias en las que nos cuentan, no, pues gracias a este juego, pues casi la industria del videojuego se pierde por completo. Pero pues eso ya fue algo que aparece en el documental como algo... algo exagerado, pues igual sí, ya hace poco nos enteramos de que sí habían cosas enterradas en el desierto de Nuevo México, ahí por Las Vegas. ¿Aliens? Sí, ¿Aliens? Sí, algo así como Aliens, pero pues ya la cosa del documental es que nos cuenta todo lo que se hizo para poder entrar a ese espacio en específico, para desenterrar, para hacer un agujero y sacar las evidencias, pero pues, no es algo así tan sencillo como llegar y decir, no, pues, ¿sabes qué? Quiero hacer un hoyo ahí para sacar los juegos de E.T. No, hay un proceso que se tiene que seguir, hay procesos burocráticos que se tienen que atender y demás, más que nada para evitar que estos cartuchos, si es que existían, no vayan a ser los causantes de una fuga de materiales tóxicos y pues que vayan a convertir a la población en horrendos mutantes. Bueno, eso ya fue una exageración, pero bueno, la cosa es que el documental se empieza a contar no solo todos los trámites burocráticos que tuvo que seguir la gente para entrar a ese espacio, las evidencias que se tuvieron que mostrar para hacer el cálculo del área, para hacer el desentierro, y también cuenta, por otro lado, la historia de cómo fue la fundación de Atari, cómo fueron avanzando, cómo se hizo tan popular, que incluso vivían con algunos excesos dentro de la compañía, incluso ya más avanzado, se le da la oportunidad a Howard Scott Warshaw, que es el ingeniero de juegos ingeniero de juegos dentro de Atari, y que fue quien tuvo la labor de llevar y dar vida a este juego, y de cómo de dar vida al juego de E.T., y también fue quien se llevó todas las malas vibras de la gente, de que casi siempre, de que él fue uno de los responsables de que se cayera el Atari, que casi mata la industria del videojuego. Pero pues ya eso, ya como les mencionaba, es algo un poco exagerado, y también muestra lo que va a ser el cierre para varias personas que estuvieron dentro de la compañía, incluso lo que es la extracción de las evidencias del desierto, que pues ya, ahora sí, para no soltarles el spoiler, pues vean el documental, que está bastante interesante, y van a conocer todos los trámites que tuvieron que hacer para entrarle ahí. Sí, la verdad es de que sabemos que eso fue un evento real y que incluso tuvo patrocinio de una compañía grande de videojuegos de Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, fue Microsoft participante, y pues también ya el documental se puede ver a través de los Xbox, y también ahorita está disponible en Netflix para quien tenga su cuenta activa. Sí, y fue un evento que se siguió, pues yo creo que fue por el 2012-2013 que cuando se dio ese evento, que hasta hicieron streaming y todo el rollo para que la gente pudiera darle seguimiento a lo que estaban haciendo, y que incluso hubo momentos buenos y malos, y que la gente dijo que en algún momento hasta la gente dio por sentado que sí era una leyenda urbana, hasta que de pronto ¡pum! ¿No? Sí, igual ya en lo que estaban haciendo la extracción de evidencias, pues ya no esperaban que tuvieran tanta gente reunida ahí, pues incluso había quienes llevaban sus vehículos, pero con televisiones antiguas y con su consola de Atari y el juego de E.T. el extraterrestre, ahí para ver quién era el que se aventaba a jugarlo. También vamos a tener lo que son los periodos, lo que eran los periodos de desarrollo de los juegos, el tiempo que se llevó en el desarrollo de este videojuego en específico y el que debía haber tenido. Que ahorita ya sabemos que para la industria en general son casi años en los que se desarrolla un juego. Y creo que vale la pena mencionar que también fue el desarrollador del videojuego de forma muy valiente a ver esta situación. Es la parte que les comento, que es donde ya tiene que darle un cierre a todo lo que pasó y cómo fue que no era así tan directamente responsable de lo que pasó, sino que fue una serie de hechos y circunstancias que rodearon a la compañía. Pero pues ya, igual, para no seguirles contando, échense el documental, está bastante interesante y muy bueno. Muy bien. Y por otro lado, pues tenemos ahí otra película que salió sobre el mismo tema, digamos que en un ángulo pues ahora sí que un poco más jocoso, más divertido. De hecho, hasta parece que la película llegó demasiado tarde, pero bueno, no podemos decir otra cosa. Lo que pasa es de que esta película se llama The Angry Video Game Nerd Movie. Como ustedes saben, James Rolfe es un videoblogger que, bueno, agarró fama en YouTube cuando un día se puso a reseñar un juego llamado Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Namco de Bandai, que salió para la consola NES, y que era un juego tan horriblemente programado que él nomás se la pasó mentándole literalmente todo a la televisión, y hasta llega un momento en que agarra el cassette de la consola y lo azota al piso, hace un berrinche. Bueno, de ahí nacería una estrella llamada The Angry Nintendo Nerd, y después evolucionó al Angry Video Game Nerd, el cual, pues bueno, después de pasar de rantear todos los videojuegos de Nintendo, pasó a los del Sega Master, después pasó a los del Genesis, a los del Super NES, a todas las consolas. De hecho, creo que ya está, hay juegos del PlayStation que ya ranteó el Angry Video Game Nerd, que pues ahorita ya tiene ya es uno de los empleados de tiempo completo de Makinima. Y en ese lapso, pues hizo un Kickstarter, creo que, no sé si fue Kickstarter o fue una colecta así en Estados Unidos, para juntar fondos porque él quería hacer su película, ¿no? Él quería hacer una película del Angry Video Game Nerd, la cual, pues obviamente, pues nos fue mostrando poco a poco avances de este proyecto. Y pues por fin, tenemos esta película que se llama The Angry Video Game Nerd, un proyecto que le llevó como 4 años desarrollar con el dinero de que los fans le pudieron enviar, y que ya está disponible a través de Steam para que ustedes lo puedan descargar a través de esta plataforma, de la cual ya tenemos un grupo. Únanse al grupo de Reset MX para que puedan jugar en línea con los miembros de Reset y pues con aquellos que conozcan de esta comunidad en Steam, para que pues puedan jugar los juegos que tengan en común. Así que es un pequeño comercial rápido, pero bueno, Emanuel pues ya descargó la película de Steam y nos va a platicar qué le pareció esta app. Antes que nada, el nombre de la comunidad es Comunidad 13DMX. Pues ahora sí, platícanos, ¿qué te pareció la película del Angry Video Game Nerd? Y pues, ay, señores, no, pues váyanse agarrando porque, ay, Dios, ay, señor. Yo ya me puse cinturón aquí atado a la silla para no caer. No, no es cierto, digo. Yo ya saqué las chelas como el Angry Video Game Nerd. ¿Es necesario tener un rollo de papel de baño? No, tranquilo. Es una bolsita de plástico. Tranquilo. Nada más algo para golpear por si hacen berrinche. Bueno. Deja, voy por mi almohada. Bueno, pues esta película, que realmente no sé si llamarla película, o chocoaventura, o algo kitsch, una película que ni siquiera llega a un nivel de película de serie B. Se queda literalmente en una cinta de bajo presupuesto, pero te entra una duda en la cinta al apreciarla. No sabes no comprendes si la cinta, como es la cinta, una cinta de bajo presupuesto. Hay veces cuando estás viendo los elementos de la cinta, no sé, te los ponen tan evidentes sus formas, no sé, ya sea conocen sus efectos especiales, conocen sus cameos de los lugares, ponen sus pantallazos. Si lo quieren hacer así tan evidente para hacerlo una burla. O realmente sí es así. Pero algo que debo enfocar muy bien, señores, es que si no son fanáticos de lo que hizo Angry Video Game Nerd, no les va a gustar la cinta. Si no son fanáticos de los videojuegos, si no tienen ese cliché de que, bueno, también de lo que digo de Angry, de que pues es un personaje de un canal de YouTube que simplemente aprendió a grabar y no sabe hacer edición, no sabe dirigir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no tiene proyección ese tipo de pues, una película, pues ya saben realmente a qué esperan, ¿no? Entonces, creo que esos deben entenderlo, porque si no son fanáticos o al menos no les agrada, van a terminar ahora sí que como le hacía él, escupiendo a la película o diciendo ventada de madre de cosas sobre ella, porque no les va a encantar, no les va a gustar nada. La historia de la película trata sobre esto. Yo creo que la idea principal de la cinta fue de que los fans le insistieron tanto al señor de que hiciera una reseña de ET2. Todo la cinta, todo, ahora sí que el pretexto de hacer la película o la base histórica de tal película es el hacer la reseña de la película, ¿no? Entonces nos encontramos en una película en la que la mayoría de los actores ni siquiera son conocidos y realmente no te muestran un trabajo actoral que digas que vale la pena. No, hablar de ello. De hecho, creo que de la mayoría de los personajes que aparecen, solo como 3, realmente sí sientes que se esfuerzan en trabajarlo. Entre ellos, nuestro amigo el Nerd. Porque, como sabemos, conforme fue haciendo sus videos, fue creando su carácter, su personaje, que es lo que nos decía Trap de la cerveza, de que bebe una cerveza en especial, de que qué caras pone cuando se enoja, o cuando está triste, o cuando tiende. O sea, las expresiones con los años las fue mejorando y en la cinta las muestra muy bien. De hecho, el personaje creo que fue el que más se divirtió en la película. Entonces, de los personajes, pues, no podemos hablar mucho porque me va a hacer llorar. Bueno, en lo que es la fotografía, todo lo que fueron tomas, la grabación, creo que se quedó a medias el trabajo. Digo, se ve como si fuera un trabajo de escolar de alguien de que apenas está aprendiendo a hacer bien, que sí tiene su clase de cine, pero apenas está aprendiendo a hacer las ediciones correctamente y hacer las tomas de una manera que se vean bien hechas. El trabajo aquí en las tomas casuales de pláticas entre personajes, etcétera, etcétera, se ven bien. Pero cuando hay escenas donde, como hay una escena como de persecución, que realmente se ve tan falsa y tan fea y tan descuadrada, que en vez de realmente mostrarte una persecución real, la ves así como si fuera todo mal actuado y ni siquiera estuvieran moviendo el camión, ¿no? De hecho, hasta los mismos actores que van en los autos, ni siquiera parece que fueran en el camión con en una velocidad, ahora sí que respetable, porque ya saben que cuando se hace en un auto en movimiento se siente toda la energía de la fuerza de la gravedad, y aparte de que se está moviendo el auto, pues no, los actores parecen así como casuales, como si estuvieran en cualquier lugar sin que entonces, y las tomas no son pésimas, no fueron horribles. En lo que fueron efectos especiales y lo que fue un poquito de que si no les alcanzó para hacer los efectos, pues lo hacemos en maqueta, señores. ¡Hijos! No. Hay una escena del actor que se supone que es el mejor amigo del nerd. Que se supone que el camión va a explotar y que lo sacan, ahora sí que lo tienen que sacar del auto. Esa escena se ve divertidísima porque se ve cómo lo hacen en miniatura, en animación, cómo lo sacan. Y todo lo demás ya del camión, de cuando cae, cómo explota y dónde cae y todo. O sea, se ve falsísimo. Y te mueres de risa de ver un camioncito de esos como de los que compras para niño, de los chiquitititos, con un sticker haciendo imagen, una copia al original de que traía el sticker del nerd. O sea, se ve falsísimo como ni siquiera se empeñaron en ponerle un juego pirotécnico que lo hiciera explotar. No parece nada, así como se está quemando y ya. Y tú así de, ¿qué onda? O sea, no. O sea, es que les hizo falta contratar a Michael Bay. Sí. No, pues con lo que consiguieron ni siquiera les iba a alcanzar. Pero bueno, digo, ahora entienden por qué les digo que no sé si realmente era la intención como verse para hacer una mofada, burlarse, o si pues no tuvieron de otra. Pues ¿no? Entonces, digo, puede ser de ambas, pero lo volvieron algo divertido. La historia. Creo que la historia es buena. Funciona bien, la historia es divertida, el concepto, la historia, todo está de lujo. Simplemente creo que a veces los diálogos y los mismos actores son los que terminaron echando a perder la historia. Ahora, digo, todos estos puntos se los doy como cinéfilo, ¿ok? De actores, por ahí de este extra, se me olvidó comentarles, también aparece el creador del juego, de que es Howard Scott Warshaw. Entonces, sale así como haciendo un pequeño cameo, ¿no? Entonces, fue rápido. ¿Qué más les puedo decir de la cinta? Encontramos muchos elementos que se mencionan de videojuegos clásicos, escenas, conceptos, shalala, digo. Está bien manejado en todo lo que es el guión en agregar ese tipo de cositas. Digo, sí me agradó a mí, está divertido. Y de repente sí se sacan cada cosa tan fumada, que yo no sé cómo se les ocurrió o de dónde lo sacaron, pero te mata de risa. O sea, realmente es tan feo que te mata de risa. Yo creo que se inspiraron bastante en estos clips que salían en Cartoon Network, en Adult Swim, ¿no? Para poder hacer todos estos cortos de tipo Chicken Robot, serie de, ¿no? Sí, exactamente. Uh-huh. ¿No? Sí, y pues, aparte para ajustarse, sí, pues, no, a su presupuesto, pero digo, porque estamos hablando de que llegaron a $250,000, ¿no? para hacer una película es muy poco dinero, ¿no? Sí, sí, sí, no. De hecho, sí. También hay un por ahí de maquillaje, de hecho. Hay un personaje al que pues le pasa un cierto accidente y pues se queda sin brazos, ¿no? Pero se supone que, pues por lógica, se muere uno, ¿no? Se desangra. Pues todo el tiempo anda casual, como si no hubiera pasado nada. Sin brazo, o sea, aplican la de le hacemos la camisa más grande, le agregamos el espacio donde, con sangre, como si no tuviera, o sea, desangrándose, y pues lo mantenemos todo el tiempo con los brazos pegados, ¿no? Qué bárbaros. No, o sea, hay cada cosa, señores, que como cinéfilo sí te pones una cara de ¿qué demonios? Yo tuve que, de hecho, la tuve que verla. La película por separado, porque llegué a ciertos momentos en los que me hartó, me estaba muriendo de risa, me desesperé y dije, no, de aquí de un rato y luego la sigo viendo. Y así la tuve que ver en cuatro pedacitos, ¿no? Hasta que logré terminarla de tiempo. ¿Y cuánto dura? Dura 1 hora y media. No más, perdón, 1 hora 5, sí, casi 1 hora y media o 1 hora 45 más. Ahora, okay. De extra, para que sí la vean. Digo, si son fanáticos de Mary, y quieren dominguear, pero sí dominguear de reírse. Y sí, y tengan sus botanas, sus bebidas, porque realmente sí es para dominguear, de señores, y mucho. Deben esperarse hasta el final, porque al final, a pesar de que ya ves todo lo que es este... Ahora sí que el nombramiento de los actores, quién ayudó, la música... Es cuando vemos lo más... ahora sí que... El porqué de la película, el porqué les decía de que estaba basada. Pues vamos a poder ver la reseña del juego. ¡Oh, por fin! Eso yo creo que es la mejor parte, ¿no? Porque entonces es el final de la cinta. Ajá, sí. Y aparte, lo que me gustó mucho, algo que me agradó de la película, es que todos los invitados invitaron a fans. Y creo que pues, también por lo mismo que no saben actuar. Pues sí, se ve muy bizarro ahí también, muchos ahí como tiesesotes, dizque haciendo risas, cosas de hippie nerds, y no, está muy, muy, muy, pero sí, sí, muy rara la película. Digo, ahora, todo esto se los comenté como cinefélico, realmente no se recomienda. Ok. Como fan gamer, y ahora sí que teniendo conocimiento de cómo es el personaje del nerd... La aplaudo. Me gustó. Me agrada. Digo, yo soy muy especial para la comedia. Muy simplón. El abuelo sabe que soy muy simplón. Exacto. Y el abuelo sabe que soy muy simplón. Entonces, con el... No la ves, porfa. Hay muchas que tienen su mercado, ¿no? Claro. Entonces, está dirigido para los fans y solo fans de Nerd. Entonces lo tengo que ver. Estoy simplón. Que tengo conocimiento de videojuegos, que me agradan sus expresiones, que sí son situaciones de nerd o no, pero bien exageradas, está fabulosa. Yo sí la tomo como una cinta de serie B, pero de serie B, pero entre serie B y bajo presupuesto. Se queda, yo la dejo entre las dos. Además, algo que me encantó es que también usan como clichés o burlas de mitos de otras cosas. O sea, ahí los ejemplifican y los bromean muchísimo. Entonces, okay. Entonces, hay cositas ahí escondidas que hasta ustedes van a poner cara de qué demonios. Y aparte, hay escenas hasta que hicieron la picarra de que según se fueron a Japón. Y no sé dónde sacaron a los actores. Si eran sus amigos o el vecino que parece oriental. No sé. No me los metieron ahí. Y un fondazo, el fondo de pantalla verde, así con un disque Tokio atrás de ellos. Y dizque acá la escena de asustados, como cuando ven a un Godzilla o un Ultraman o algo así de Power Rangers. O sea, esa escena fue mística. A mí me mató de risa. Bueno, pues ya ahí, si quieres, ahí le dejamos. La verdad es de que, pues, sí, para los que son fans del nerd, pues, así que definitivamente la tienen que ver. Yo sí soy fan de James Rolfe y sus ocurrencias ahí en internet, porque la verdad es que algunos de sus episodios, digo, no es bueno para trabajar efectos especiales, pero cuando usa sus efectos caseros, funcionan de maravilla, ¿no? Y terminas partiéndote de la risa por las cosas que hace. Y la verdad es de que yo creo que si son fans de esos videos, pues yo creo que la película les va a gustar, ¿no? Definitivamente, y como dice Manuel, pero si ustedes aman el cine, probablemente mejor deben de ignorarla. Sí, no, ni la busquen, ni no, mejor ni saben que existe, así déjenlo. No por nada la casa productora del Nerd se llama Cinemasacre, ¿eh? Entonces, para que también lo tomen en cuenta. Y bueno, vamos a dejar en paz al Nerd y vamos a dejar en paz este tema. Pues ahora sí que, como conclusión, pues si ustedes quieren ver algo muy chido sobre lo de E.T., pues ahora sí, si lo quieren ver del lado serio, pues vean Atari Game Over. Lo quieren ver de un lado jocoso y divertido, pues vean la película del Nerd, del Angry Video Game Nerd Movie. Bueno, vamos a ver los estrenos del próximo fin de semana, que pues la verdad es de que tenemos ahí 6 películas. Primero que nada, pues la que yo creo que todo el mundo está esperando, bueno, todos los que somos mayores de 30 años, que es Mad Max Fury en el Camino, porque pues bueno, esta película que es la cuarta entrega de una serie que empezó en 1979 y que ya pues llega por fin a una cuarta película dirigida por el mismo creador de la primera cinta, George Miller, quien ahora va a tener a Tom Hardy interpretando a Mad Max o Max Rokatansky, el cual pues nuevamente se lanza a la peligrosa llanura australiana en una carretera llena de gente salvaje, deseosa de sangre, carne, sexo y combustible, en una película que garantiza volver a esa raíz violenta, sangrienta que tuvieron las dos primeras películas y olvidarnos un poco del tono tan ligero que tuvo El Domo de Trueno, que a pesar de todo también fue una película buena, pero no tan buena como las dos anteriores. Pero ahora sí que ¿Qué puede hacer George Miller con presupuesto, con la tecnología actual y con un buen reparto de actores? Lo vamos a averiguar el próximo fin de semana, ¿no? Yo espero mucho de esta película. Sí, de hecho todos. Pero todos. Ahora sí, chequen la clasificación de la película porque no es apta para niños, sino porque esté en español va a ser apta también para niños. No, es bastante violenta, ¿eh? Así que sí. Ténganlo en cuenta. También tenemos... ¿Sí? ¿Manuel? Pues hay muchas escenas fuertes por lo de las carreteras y de que vemos muchos autos explotar, gente volando, entonces no es nada que sea para una persona, ahora sí que un pequeño que tenga que Exacto. ver. Bueno, también tenemos Promesa de Vida o The Water Diviner. Esta película es protagonizada por Russell Crowe, en la cual pues vemos a un hombre haciendo una expedición por Turquía buscando encontrar a sus hijos perdidos en la guerra, que involucrándose en un conflicto que hará bastante complicada su aventura y en donde va a ver realmente su valía como hombre durante esta búsqueda, ¿no? También esta película que es preestrenó el domingo pasado, El Gran Pequeño, producción con un director mexicano, creo que es de San Luis de Querétaro, si no me equivoco, en la cual Eduardo Verástegui y Kevin James participan en esta cinta donde un pequeño niño llamado al que todos le dicen Little Man, pues es la víctima de la burla en su pueblo porque él no ha crecido lo suficiente para sus 8 añitos de edad, entonces se ve bastante chiquito y cuando de pronto su mejor amigo, que es su padre, se va a la guerra, entonces el niño se siente completamente solo y hará lo que sea, incluso recurrir a la magia para poder traer a su padre de vuelta y demostrar que a pesar de ser pequeño es capaz de hacer cosas grandes. Ay, se vio muy chido eso. También tenemos Jauja, esta película de producción argentina, en la cual vamos a tener a Viggo Mortensen, sí, el mismísimo Aragorn del Señor de los Anillos, interpretando un general que viaja al desierto de Argentina junto con su hija, y cuando su hija decide escaparse con un soldado que está bastante, que bueno, resulta, se escapan, y entonces pues el personaje principal deberá emprender el camino en el misterioso desierto argentino en la búsqueda de su hija y posiblemente encontrarse en el camino la mítica tierra de Jauja. También tenemos la cinta francesa 9 meses de condena, en la cual una juez descubre que está embarazada y pronto se dará cuenta que pues este embarazo ocurre de una unión inesperada con un hombre que al parecer es un asesino bastante bizarro, que lo cual hará que la mujer aún caiga más en pánico al saber que no solo está embarazada, sino de que el hombre que la embarazó es un asesino y que posiblemente su hijo pueda salir mucho peor de lo que esperaba. Entonces, ustedes ya se imaginarán a la mujer desesperada por evitar que este producto salga, ¿no? Finalmente, el Penthouse, una producción norteamericana en la cual un grupo de caballeros renta un departamento lujoso para poder llevar a cabo sus aventuras amorosas sin que nadie se entere. Y todo va bien hasta que de pronto aparece una mujer misteriosamente asesinada y todos los caballeros pues tendrán que deducir quién fue el culpable. Y en este y en todo esto pues obviamente habrá muchas acusaciones, sangre y golpes. Estos son los estrenos del próximo fin de semana. Yo sé que todo el mundo va a ir a ver Mad Max, aunque también a mí me gustaría ver la de 9 meses de condena, que yo he visto los trailers, es bastante divertida. Y pues ahora sí hay cine, mucho cine que ver el próximo fin de semana. ¿A poco no, compañeros? Sí, está bastante bien. Yo solamente veo una película. Yo solamente veo una película. Mad Max, supongo. Mad Max, sí. Yo en mi caso yo voy a tener que ver dos, señores. Pero bueno. Pero lo vale, los dos lo valen. Digo, una por el lado de la comedia y la otra por la esperanza de que me regresen de nuevo a la luz, al podio, a ese Mad Max que fue milénico cuando yo estaba chamaco. Porque me tocó ver esas películas y cómo me impactaron. No, yo fíjate que uno de los recuerdos más fuertes de Mad Max, ya después lo platicaré, fue un video que algún fan hizo cuando yo estaba buscando las canciones del Rock Band 2. De pronto, cuando encontré Ace of Spades de Motorhead, el video tenía imágenes de las dos primeras películas de Mad Max y me di cuenta de lo fantástico que es que mezcles heavy metal con estas películas, ¿no? Formidables. Entonces, yo, por ejemplo, ahí sí tengo en mi altar de la del Guerrero del Camino, la 2, porque es increíble. Ya lo platicaremos la próxima semana con más calma de las cuatro películas, sobre todo de las dos primeras y de esta última, que pues obviamente va a dar mucho de qué hablar el próximo fin de semana. Y bueno, si no hay más que comentar, pues vamos a empezar a despedirnos. Yo sé que hoy no tuvimos mucha audiencia, pero no nos preocupa. Mientras haya quien nos escuche, vamos a seguir platicando y eso pues lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pues vamos a empezar a despedir primero a la gente que estuvo aquí en la mesa. Primero que nada al buen abuelo Kraken, que pues como siempre, muchísimas gracias por tu reseña y por tus comentarios. Muchas gracias por escucharnos, chicos. Y recuerden que tenemos una cita la semana que entra. Acuérdense que lo bueno del cine es que durante 2 horas los problemas son de otros. Frase de Pedro Ruiz. Espero que nos escuchen la siguiente semana. Hasta la vista. Muy bien, y también aquí nos despedimos del buen Emanuel. Muchísimas gracias por tu reseña y por tus comentarios. Oh, muchas gracias por hacerme sufrir, van a ver. No es cierto, fue una cinta muy, digo, a pesar que me desesperé, me gustó la cinta, pero realmente, por favor, si no les gusta, no la vean, señores. No quiero que me anden reclamando después, por favor. Ok, y finalmente, y no menos importante, el buen Submarco, que también tuvo una muy buena reseña esta noche. Sí, muchas gracias, sí. Gracias, compañeros, pues y a ustedes que nos escucharon, nos escuchamos también otra vez por tercera vez, nos escuchamos mañana en el lonchecito que se va a poner bastante bueno y esperemos que ahora que salga El Despertar de la Fuerza, en sus confesiones de anciano, Han Solo diga que él fue el que disparó primero. Ojalá que así sea. Y bueno, pues vamos a despedirnos de la gente que está en el chat. Ahí tenemos a Goku, a Le Submarco y también un buen saludo al Medina que pues estuvo un rato, lo llamaron a junta y se fue al Mixler. Ahí bueno, ya sabemos que ahí pues nos escucha todo el tiempo posible, ¿no? Y por otro lado, del lado del chat, tenemos del Mixler, tenemos a Giovanni Basulto, que también ahí nos escuchó durante todo el programa. Muchísimas gracias a todos ellos por escucharnos. Y también a la gente que nos escuchó en el recalentado. Digo, no podemos saber ahorita quién nos va a escuchar en las descargas. Pero pues ahora sí que muchísimas gracias por andarnos escuchando. Y recordarles que pues si nos quieren escuchar en vivo, pues vénganse aquí a rcdmx.reviews/live a las 10 de la noche. Todos los martes. Y ahí pues vamos a cualquier comentario que tengan en vivo, lo podemos ventilar y discutir, ¿no? Bueno, también pues ahí recordarles que mañana tenemos lonchecito, Marco y yo vamos a estar el día de mañana en el Chocolonche y pues ahí tenemos, ya estamos ahí cocinando muy muy buen podcast para que ustedes vengan y nos escuchen a partir de las 10 de la noche el día de mañana. Sí, ahí y también las notas van a estar bastante buenas para que no se las pierdan. Exactamente, sí, va a estar muy bueno. También vamos a tener un tema de la semana bastante bueno, muy acorde a un aniversario muy importante que se dio este mes. y pues así que no se lo pierdan. También el jueves pues tenemos el Buen Alarjual con el Push Start, a ver qué nos tiene preparado para el próximo jueves a las 10:30 de la noche. Y pues no se olviden, tenemos el flashback todos los lunes. Ayer el equipo de Sorcerer y nos trajo, pues ahora sí que platicaron del Super Castlevania 4. No recuerdo el juego sorpresa, pero el hecho de que nos hayan platicado este juego del Super Nintendo debe haber sido un programa bastante bueno, ¿no? Así que no desprecien estos podcasts, escúchenlos, disfrútenlos y denos sus comentarios para que los podamos hacer mejor cada semana. Bueno, pues también les recuerdo nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @resedmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus también es resedmx. Les recuerdo que si quieren jugar con nosotros a través del Steam, pueden visitar pueden ingresar a la comunidad que tenemos en Steam, que se llama Comunidad ResetMX, sin espacios, y el MX es con mayúsculas al final, para que ustedes, si tienen juegos que jugar en Steam, pues ahí se puedan encontrar a los demás gamers de la comunidad, incluso con algunos miembros de aquí del staff, y puedan jugar con ellos a través de sus PCs. Y bueno, pues ya, ¿qué más me queda decir? Pues sí, tenemos un canal de YouTube para que vean nuestros videos más recientes en youtube.com/resedmx. Si no pudieron escuchar este podcast completo, recuerden que lo pueden bajar a través de iVoox, en el canal de resedmx, o también en iTunes. También nuestro canal se llama resedmx. Y claro, en resedmx.reviews/podcast, busquen el Cinema 145 y ahí lo pueden encontrar. Bueno, pues ya con esto concluye el programa. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Esto fue el Cinemás número 145, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.